Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Los mejores programas que hicieron historia, ahora en Radio Regina 11 Online. Solebú, papalisquita y Solebú, letalefer. Solebú, maestra Regina, y Solebú a todos nuestros oyentes. Bueno, yo quiero empezar por algo importantísimo. Es que cada persona tenga siquiera una docena de la agüita del río Jordán y también que antes de que finalice el año empiecen a colocar la pastilla. Porque sí va a venir una invasión de ratas, de cucarachas y alacranes. Y también veo unos gusanitos todos raros, ¿no? Así como también va a haber un movimiento de un animal dentro del mar. Es un animal muy grande, como un edificio. Y ellos viven muy, muy en el fondo. No sé si lo habrán visto los científicos o no, pero la cosa es que es muy grande. Y él de pronto como que va a querer observar por fuera, y es cuando vienen a caerse los témpanos de hielo. Y como estos témpanos están como abiertos en una parte, es como quedó como una carretera entre un témpano y el otro témpano. Hay una brecha. Sí, ellos. Pero muy grande y cabe un jeep. Entonces hay unos científicos que van a caminar por ahí o se van a ir en los carros para hacer un estudio de ese lugar. Y ahí es cuando viene el animalito, medio se mueve, brinca el témpano y cae. Y cuando cae, también los científicos se van a hacer sus estudios dentro del mar con todos los animales del mar. O sea, se van a ir con ellos juntos. Sí, se van todos. ¿Eso quiere decir, madre, que este animal está por allá, por el Polo Norte? No sé dónde es que está. Yo lo veo, es muy en el fondo del mar. Así como sucedió con el avión que les dije yo a ustedes. El de Malasia. El de Malasia. Que les dije, es que la verdad que las religiones sí, qué pesar tener que decir, pero es la verdad, lo que hacen es dividir la gente y embrutecerla. Mire, todos estos que están matando por allá, es porque les dicen, usted tenga este pasaporte, usted se pone estas bombas aquí, pero usted va a morir, pero va directo a donde están las 11.000 vírgenes. Si no pueden con una, menos con 11.000, ¿cierto? Menos con 11.000, sí, señor. Estúpidos. Esto algo. Bueno, y entonces estos pertenecían a una religión en donde hablaban de los extraterrestres, que eso es normal y muy bueno. Pero cuando dijeron, ellos van a empezar a recogerlos, usted va a tener comunicación con ellos. Entonces cuando le dijeron al aviador, por favor, tal parte usted quita las comunicaciones ya con el aeropuerto y sube muy bien, mucho, mucho, mucho al avión y luego lo ponen picada hacia el mar para que allá, que los van a recoger los extraterrestres. Ahí yo creo que ellos son los que movieron este animal que no sabía que existía otros lugares arriba y entonces ahí es donde posiblemente va a suceder. O sea que el avión, la caída de este avión llegó y tocó, poder decirlo así, despertó este animal, madre. Es posible que lo haya despertado, ¿no? Porque es grandísimo, es decir, son varias ballenas juntas. Varias ballenas juntas en un solo animal. En un solo animal. ¿Cómo será de inmenso? En un solo animal. ¿Y qué se alimentará semejante animal? Ese es el problema, ¿no? Que va a salir a buscar. Por lo menos yo no lo llamo a alimentarse en la casa mía. No lo llevo a desayunar a la casa mía, ¿no? Madre, siempre la gente, hoy día, pues hay muchas religiones y salen muchas creencias y doctrinas de cienciología y otro tipo de cosas, hablando también de extraterrestres. Pero esos extraterrestres, ¿algunos serán malos como algunos piensan? A ver, yo creo que no hay nadie malo en el mundo ni en el universo. Cometemos muchos errores, que es muy diferente, ¿no? Entonces, no hay, los que vienen aquí a la Tierra, ninguno es malo porque son más avanzados que nosotros. Lo que pasa es que cuando de pronto se va a cambiar de planeta, sí van a quedar seres muy involucionados, dañinos, que le van a hacer mucho daño al mismo planeta. Pero eso significa, madre, que también por fuera de nuestro sistema hay maldad, hay mal, existe el mal. No somos los únicos. Pues es lógico que no. ¿Aunque sean más evolucionados que nosotros? No, casi ninguno. Si usted es más es que depende de lo que digan nosotros, ¿no? Porque aquí en la Tierra hay mucha gente que no está evolucionada. No, eso es verdad. Mucha. Y que también hay que muchos que son evolucionados. Sí, entonces hay muchos que ya están evolucionando, pero eso de que este es más evolucionado que yo, quién sabe. Mejor hablemos del agua. Del agua del río. Esa sí es evolucionada. Esa sí es evolucionada. Yo les voy a explicar por qué. Es el agua en donde verdaderamente bautizaron a Jesús. ¿Quién era Jesús? Era una persona que tenía muchas inquietudes, que le gustaba ayudarle a la gente y que un día Juan Bautista le dijo, yo quiero hacerte este rito para que te conviertas en un maestro. Entonces le hizo el rito. Al hacerlo, Juan Bautista, que tenía mucho poder, entonces le entregó a él una fuerza especial. Esa fuerza penetró en ese lugar y ese lugar empieza a convertirse en una fuente de energía. Y a raíz de eso, esto no lo está vendiendo sino hace muy poco, no es desde hace 2000 años, ¿no? Sino hasta que se hicieron todos los estudios concernientes a esto. Y se les hicieron todos los estudios, se dieron cuenta que efectivamente es un agua con mucha fuerza, con mucho magnetismo. Y es a raíz de la energía que tenían ellos dos. Por eso Jesús se convirtió en maestro después del bautismo. Después del bautismo. Sí, y por eso la importancia de la que hablan los sacerdotes del bautismo, pero no lo saben hacer bien. Ese es el problema. Entonces, si supieran hacer bien el bautismo, ninguna persona se cambiaría o se dañaría, pero lamentablemente uno a veces comete muchos errores haciendo eso. Y eso que Juan Bautista bautizó a Jesús siendo Jesús ya una persona de edad, y aquí apenas nace el niño, tiene que llevarlo a la iglesia. Muy grave. A bautizarlo. Muy grave bautizarlo chiquitico porque él no sabe qué es lo que está pasando. No es consciente. No. Entonces yo bauticé, no le hice jugatis a algunos niños para que se convirtieran en los pilares de la saurología. Sí, y ya claro. Después ya seguí con los adultos. Y hace poco usted también hizo otro jugatis para pero niños. Pero mayores de 7 años. Mayores de 7 años. Que ya tuvieran uso de razón. Y que ellos quisieran hacerse. Y que ellos quisieran. Madre, y Juan Bautista, al hacer este jugatis, porque eso prácticamente fue el jugatis en esta agua del Jordán, ¿también bautizó más gente o solamente fue no, Jesús? No, él no podía porque tenía mucha fuerza. Él no podía. Mire, por eso se formó la fuente. Y por eso cuando yo, por ejemplo, hice jugatis, era para formar las fuentes. Sí, señora. Y donde yo hice jugatis, ahí se van a formar fuentes. Cuando a mí se me acaben las vacaciones, entonces van a empezar a formarse las fuentes, como las que hay en muchos lugares del mundo. Hay muchas fuentes increíbles. Por ejemplo, creo que es en Francia, donde hay una fuente tan terriblemente fría, que usted pone algo ahí y se le congela inmediatamente. Pero de vez en cuando salen unas llamaradas. ¿Como fuego? Fuego, mucho fuego. ¿De esa fuente? Sí. Hay otra fuente también, lo que no recuerdo los lugares donde están, ¿no? Hay una fuente, hay dos fuentes casi pegadas, ¿no? Entonces una es tan terriblemente fría que usted coloca algo ahí mismo se le congela. Y la otra es tan terriblemente caliente que si pone el dedito ahí, inmediatamente se le quema y se a tercer grado, ¿no? ¿Y estas fuentes nunca se agotan? Nunca se acaban. No se agotan, no. Nunca se acaban. Así no. Como el agua del Jordán, porque el agua del Jordán. Más de 2000 años. A raíz de eso también, sembraron unos olivos. Entonces, el agua del río Jordán llega y los baña eso, entonces sacan el aceite del río Jordán que nosotros tenemos también, ¿no? Sí, señor. Que a propósito, espero que todas las personas mantengan en sus casas el aceite con el algodón magnetizado, porque va a haber muchas inundaciones el año entrante. Entonces, a raíz de esto, yo saqué ese aceite con el algodón para que en caso de que venga una tempestad, usted lo coloca afuera en su casa, unos algodoncitos, y eso no permite que entre el agua, como cosa curiosa. Que no entre el agua y que tampoco se expanda el fuego, porque también lo hemos visto aquí. Sí, ¿quién fue? Una señora de Cauca, que se estaba prendiendo esa... Creo que una loma, una montaña, algo así. Una montaña, entonces no la podían... Y dijo, pues si la madre con esto saca el agua, vamos a ver si... Y le tiró... Y ahí mismo se apagó. Se apagó. ¿Y se acuerda lo que pasó cuando estuvimos en el Congreso? ¿Usted qué es Leta? Ah, claro. A ver, diga. Casualmente fue un Leta nuevo, no recuerdo el nombre en ese momento. Él se me acercó y me mostró el celular. Él me dijo, mire, me están comunicando desde Bogotá que en los Cerros Orientales se prendió. ¿Y cómo usted estaba? A mí también me escribieron. Me dijeron, por favor, hagan un rito que no han podido apagar los cerros. Sí. Entonces él le dio pena acercarse. Le dije, no, esto es urgente. Dígaselo ya. Él se acercó, le comentó a usted y usted empezó con todos nosotros a hacer un rito muy especial. Y fue, o sea, estuvimos tan sincronizados. Media hora después me escribieron, me dijeron, gracias. Está cayendo. Fue cuando me dijo, gracias. No dice, imaginan que iba a caer agua. Gracias, está cayendo una gran tempestad. Estábamos tan sincronizados que fue inmediato. Uh-huh. Y no solo por ese día, toda la semana. Y nos llovió a nosotros también. Exacto, sí señora. Duró toda una semana lloviendo, entonces nosotros mismos quedamos sorprendidos de la fuerza. Atempados. De la fuerza que podemos generar y la pudimos transmitir a Bogotá y luego fue para todo el país esa semana de lluvias. ¿Y qué tal cuando me dijeron del huracán Patricia? Sí. También en media hora salió de categoría 5 a categoría 1. Y dicen, un periódico de allá dice, un muro invisible destruyó el huracán Patricia. ¿Quién era el muro invisible? Nosotros. Sí, señora, es increíble, verdad. Increíble, ¿no? Y hablando de esos temas, madre, no sé si usted haya visto esta semana que salió un artículo, es reciente, que usted influyó en la construcción de la gobernación de Cundinamarca, en la pirámide que hay allá. Bueno, estuvimos hablando con la doctora Leonor y entonces, pues a ella le gusta mucho todas estas cosas y la hizo muy bien hecha. Entonces, el final le dije, pero usted no puede poner cualquier cosa allá. Entonces le dije las tres cosas que tenía que colocarle. Lo hizo y esa pirámide es una verdadera maravilla, sí, ¿no? Y le dan el crédito a usted, madre. El periodista dice, gracias a Regina Once, que por intermedio de en aquel entonces, la señora Leonor Serrano, fueron los que pudieron construir esa pirámide. Sí. Y fue gracias a la arquitectura de Regina. ¿Y usted sabe lo que es construir una pirámide en vidrio? Eso es lo que le iba a comentar. Ajá. En pleno vidrio y no pequeña. No. Es la cobertura gigante de toda la gobernación ahí. Eso sí, pero es bella, ¿no? Tiene su magia, así como la sede de Teusaquillo. Sí. Es mágica. Que hace poquito tuvo usted una visita muy grata allá, ¿no, madre? Hola, ¿qué tal amigos? Quien les habla, Eleta Lefera. A continuación daremos toda la programación saurológica para esta semana. Daremos inicio dando la información saurológica para la ciudad de Bogotá. Los invitamos para este próximo lunes 7 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, donde la maestra Regina Once estará realizando el rito de la luz. Por favor, comprar su boleta con anticipación. Recuerden, lunes 7 de diciembre, noche de velas con la maestra Regina Once en la sede saurológica de la calle 13. El próximo 16 de diciembre estaremos celebrando el cumpleaños número 79 de nuestra maestra Regina Once en la sede saurológica de Bogotá. Por favor, comprar su boleta con anterioridad. Y el 31 de diciembre tendremos las acostumbradas lentejas saurológicas, el almuerzo de final de año con nuestra maestra Regina Once en la ciudad de Bogotá. Mayores informes, usted se puede dirigir a la calle 13, número 68D40. Teléfono 742-6411. Ahora daremos toda la información saurológica para la ciudad de Medellín. El próximo miércoles 2 de diciembre tendremos a las 2:30 de la tarde conferencia Enriquezca su personalidad con la maestra Romo. A las 4 de la tarde tendremos rito de sanación también con la maestra Romo. El viernes 4 de diciembre tendremos a la 1 de la tarde prácticas con Eleta Lalta. A las 2 de la tarde prácticas con la maestra Befralo. A las 3 de la tarde rito para el dinero con la maestra Befralo. Y a las 4 de la tarde, rito para sacar lo negativo, rito letras. Para mayores informes, usted se puede comunicar al 427-1111 en la ciudad de Medellín. Ahora daremos toda la información saurológica para la ciudad de Cali. Recuerden que allí, en la ciudad de Cali, todos los martes a partir de las 2 de la tarde se realiza gran jornada de masajes, quien dirige la Leta Lumisa. Los días miércoles, a partir de las 3 de la tarde se realiza el ensayo de los ritos con la maestra Cromo. Y todos los sábados a partir de las 3 de la tarde se realiza reunión para los saurólogos avanzados con la maestra Eumar. Los días sábados se realizan clases de música para niños entre los 3 y los 6 años a partir de las 10 de la mañana y con el grupo Juventud Rebelis a partir de las 2 de la tarde. Los días sábados a las 3 de la tarde se realiza la bailoterapia y el rito general con la cadena. Ya están abiertas las inscripciones para todos los niños y jóvenes que deseen participar en el grupo Juventud Rebelis, donde se realizan clases de creatividad con la Leta Naure y clases de música con la maestra Cromo. Para mayores informes, usted se puede dirigir a la calle Almango, casa número 63, La Sirena, parte alta. El teléfono es el 311-312-2460 o al 314-789-5816. Pues bien, amigos, esta es toda nuestra información saurológica. Los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra Regina Once y les deseamos mucha suerte. Así como la sede de Teusaquillo. Sí. Es mágica. Que hace poquito tuvo usted una visita muy grata allá, ¿no, madre? La del señor embajador de Checoslovaquia. De República Checa, sí. Es que yo le mandé a él el libro de Papalisquita, ¿no? Y cuando, entonces a él le causó mucha emoción porque Liska, su primer idioma fue checo. Los padres de Liska eran checos y él era gringo. Por eso él no hablaba como los gringos que dice por favor, sino perro. Por decir perro decía perro. Yo recuerdo una vez que me dijo, yo quiero mi comer una perra. Y Liska. Entonces llamó a la empleada, yo quiero mi comer una perra. Y ella lo miró con ojos de sobrino y todos lo mirábamos raro porque nunca lo habíamos oído. Pero ¿por qué no me entienden? Yo quiero mi comer una perra. Como nadie le entendió, bajó a la cocina, cogió una pera y la y dijo, yo quiero mi comer esta perra. Y le dije, ay, Lisquita, pues te íbamos a traer una perra, la mujer del perro montañero. Entonces, sí, él su... La pronunciación su de... Su pronunciación era con la R. El gringo no puede pronunciar la R. Gringo, no, gringo. La doble no. R. Él sí lo hacía, pero por el acento checo. Por el acento checo, porque su primer idioma fue checo. Cuando llegó a la escuela, él no entendía nada de lo que decían porque todo era en inglés. Y entonces él miraba, pero ya quedó con el acento de Checoslovaquia. Él estuvo con usted, madre, allá en Praga, ¿cierto? Él y yo estuvimos en muchos lugares de Europa y no fuimos a Praga. ¿No fueron a Praga? No fuimos a Praga, no. ¿Siendo él de allá y teniendo la descendencia? Sí, pero teníamos listo para ir, nunca fuimos. Pero yo fui después. ¿Pero no fue con él? No, yo fui varias veces allá a República Checa y además que me encanta, Praga me encanta, me parece divino. La gente, los checos son muy queridos. Es que no sé, creo, son muy sentimentales, muy queridos, muy buenos. Cuando se enojan son muy bejucos también, ¿no? Sí. Hay que tener miedo, ¿no? Pero son muy sentimentales y muy, muy queridos. Y qué bueno que este embajador se haya llevado este libro porque... Entonces él fue cuando me llamó y también quiere que yo sea, pertenezca a la asociación de checos que viven aquí en Colombia. Ah, pero qué buena, sí, qué noticia, madre. Muy bueno, entonces, sí. Claro. No, y muy bueno porque a mí sí me gusta mucho y me pareció, y como la esposa de él es colombiana, muy querida también, una mujer muy linda, muy querida. Ah, bueno, madre. Entonces, haciendo un paréntesis, madre, los queremos invitar a la Copa de Champaña. La Copa de Champiñones. Sí, señora. De para la señorita Gloria. La señorita Gloria, sí, señora. Señorita, aunque le parece a la cobarde de envidia, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es traer la copita para poderles echar la champañita ahí. Ella quiere baile a todo dar. Sí. Porque como ella está en pati alegre, dijo, a mí no me importa lo que hagan, pero que yo pueda bailar. Quiere divertirse. Entonces, ella va a bailar. Ah, bueno. No, no tienen que pagar nada, es solo... Solo traer la copita y aprovechar el rito que se hace un rito muy bonito. Ese sí. Es muy bonito, muy especial. Y también desde ya podemos anunciar el rito de la luz, madre, que usted lo va a realizar el 7 de diciembre, lunes, en la noche de velitas. Sí. Esa conexión es muy hermosa, madre. Es muy linda, pero por favor, no pongan pólvora. No quemen pólvora, no quemen globos, no eleven globos. Un globo que caiga en alguna casa, algún lugar y se queme, el que elevó el globo es el que paga las consecuencias. Entonces es que la gente todavía no ha entendido eso. Yo recuerdo tanto, yo nunca he querido tener pólvora en la casa ni quemar pólvora. Y yo recuerdo una vez que le dije a Germán, el papá de Angelito, el que era esposo de Gloria, no me le vaya a dar pólvora al niño. No, madrecita, yo no le doy pólvora. Iba saliendo con él de la mano. Acuérdese que no me le entrega pólvora al niño. No, madrecita, yo no le entrego pólvora al niño. Chun, salieron. No pasó un cuarto de hora cuando entra el muchachito gritando. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Ay, madrecita, es que como eran chispitas, yo creí que no le iba a pasar nada. Se le quemó el dedito, ¿no? Se le quemó el dedo. Ay, no. Entonces, creen que porque es una chispita, tantos niños que se murieron con esos tales totes, porque el tote es hecho con cianuro. ¿Con cianuro? Sí, eso es puro veneno. Entonces se lo toteaban y ¡pum! Salían buscaniguas o totes, se llamaban, ¿no? Sí, señor. Y se metían los dedos a la boca y los niños se morían. Sí. Bueno, y tantas cosas. Recuerdo cuando yo era muy niña, hace unos días, yo estaba sentada en las piernas de mi papá, porque él siempre sentaba en un taburete, lo recostaba, y yo me sentaba en las piernas de él. Y todas las mujeres que pasaban les decía, adiós, florecita. Adiós, florecita. Adiós, bonitas o feas, pero a todas les decía, adiós, florecita. Adiós, florecita. Bueno, él era como muy dulce, ¿no? Cuando de pronto la florecita, es que venía una señora que se llamaba Ana Zuluaga, corriendo como una tea humana, terrible. Cuando yo lo vi, yo me tiré de ahí, él también me tiró lejos y se fue y cogió una cobija y se la tiró a ella, la tiró contra el piso y le empezó a darle vueltas y vueltas hasta que se ahogó la llama de... ahogó. Pero fue muy terrible ver a esa señora en llamas. Eso es terrible. A mí nunca se me borra esa película de esa señora. Nunca se me va a borrar. ¿Y todo por la pólvora? Y todo, ellas hacían pólvora. Ellos hacían pólvora. Ellos sí. Terrible, madre. A ver cómo terminan. Usted de niña, madre, hizo los años viejos, ¿se acuerda? De quemar los años viejos. De quemar los años viejos. Que se los rellenaban y... Sí. Eso lo hacían en una finca en Río Negro. Que nos mandaban para la finca, era el de la familia de unos cuñados míos, porque eran dos hermanas casadas con dos hermanos. Y la familia de ellos tenía una finca en Río Negro, en Llano Grande. Y allá era donde quemaban el año viejo, el año, ¿no? Viejo. Sí. Entonces se formaba. El Día de los Inocentes, una vez, estábamos Aura, mi hermana pues y yo. Entonces yo le dije, vamos a hacerle una inocentada. Y cogí y la arreglé a ella bien. Nos escondimos y la puse como un hombre. Como ella tenía un poquitico de bigotico, entonces se lo arreglé bien, que le quedara bien, un sombrero, bueno, y un pantalón y una que nos cogimos de por allá. Y yo me puse unas caderas grandototas y unos bustos grandísimos. Y empezamos, yo tenía como 14 años o 15. Y empezamos, cuando llegó la familia, ¡ay! La chusma, en esa época era la chusma, ¿no? ¿Y a quiénes les decían la chusma, madre? A los guerrilleros. A los guerrilleros. Ya no eran chusmeros, ¿no? Los chusmeros. Los que agarraron las fincas. Entonces grita la señora, yo creo que son de la chusma, porque nosotros nos fuimos bajando, pusimos un tabaco así para que vieran. Y esa señora los gritos, llegó el señor don Eliseo, y dice, y la vieja está bien buena, porque como me puse unas caderotas y un busto, y la vieja está bien buena, ¿no? Pero no sé cómo hicieron, pero llamaron al alcaide, que era el de la cárcel, ¿no? Entonces lo llamaron, le dijeron que urgente, que la chusma estaba ahí, y llegaron en la bola que llamaban ellos, ¿no? Y cuando llegaron, ¡pum!, nos tiraron a la bola. Y él iba al alcaide ahí, que era pariente de ellos. Entonces nos llevaron, y ustedes, y muestren sus documentos, se nos quedaron los documentos, y yo hablaba porque Aura como era el hombre. Entonces yo cambié la voz, y llegamos a la cárcel, y entonces empezó el señor, dizque, señorita, venga la esculca, y le dije, yo no me dejo esculcar de nadie. Entonces después lo llamé y le dije, Atembao, ¿no ve que yo soy Regina y ella es Aura? Hijo, estas porquerías, ¿no? No, pero sí. Y le dije, es para que la pasen por inocente, ¿no? Se comieron el cuento completo. Pero quedamos muy bien, lo hicimos muy bien. Entonces ya otra vez nos devolvimos en las mismas condiciones y ya empezó la fiesta, a bailar toda la noche. ¿No los regañaron? Ah, no, se rieron. Dijo, pero me la hicieron, nos la hicieron muy bien hecha. ¿No? Muy bien hecha, madre, porque hicieron el papel perfecto. Ay, dizque decían, apuesto que mataron a Regina y a Aura, porque no las encontramos por ningún lado, ¿no? Fueron capaces de decir eso. Sí, fue muy bueno ese día, yo lo recuerdo mucho, ¿no? Sí, señora.